tenemos que hacer aire. Hablamos de, lo anunciamos recién, el presidente del PRO en la provincia de Entre Ríos, Eduardo Caminal, que está en vivo. Viene una reunión muy importante a nivel nacional, pero obviamente que vamos a analizar, hay un escenario político, político y político electoral que ya podemos empezar a analizar. Obviamente que al ser presidente de espacio del PRO, jugando un rol importantísimo, ya se puede empezar a analizar. ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer, gracias, como siempre. ¿Cómo andas, Pablo? Buen día. Bueno, bien, ¿eh? Bueno, reunión importante. Sí, una linda reunión donde... Importante porque estuvo todo el Consejo Directivo Nacional, donde estuvieron representadas las 24 provincias, uh-huh, y siempre sirve para intercambiar experiencias, uh-huh, que pasan en los distintos distritos. Uh-huh. Así que fue importante y nada, tenemos la posibilidad de dar nuestra opinión para que después los dirigentes que tienen un perfil nacional puedan transmitir eso en la mesa de Juntos por el Cambio, ¿no? Un poco a esa conclusión se termina llegando siempre en este tipo de reuniones. Eduardo, cuando se empieza a analizar, obviamente que estás pensando en un escenario electoral, porque ya lo hemos hablado, pero ¿cómo estás viendo el país? ¿Cómo analizan la situación del país? Es complejo, recontra complejo lo que está pasando. A mí a veces me preocupa o me queda grande ponerme a conversar sobre escenarios electorales o sobre lo que va a pasar en el 23 o qué dirigente está mejor que tal dirigente. Viste, cuando estamos en un escenario muy complejo y donde cuando uno ve a determinados analistas que por ahí estudian la realidad a partir de opiniones sociales, etcétera, ve que el futuro, el cercano, te diría, es más complejo que lo que estamos viviendo hoy. Entonces, la verdad que preocupa que la dirigencia política nos pongamos a hablar un poco sobre los escenarios electorales. Pero por otro lado, creo que la forma de poder marcarle un rumbo a la sociedad es generando una expectativa de gobierno en el 23, con mucho contenido y siendo muy claro y explicándole a la sociedad cuáles son las medidas que hay que llevar adelante, cuál es el sacrificio que vamos a tener que hacer como sociedad para generar esta esperanza que necesitamos generar para que los jóvenes no se vayan más de nuestro país, para que aquellos que de alguna manera están, se sienten abandonados, que no le encuentran sentido a la vida, que nada, que vean un horizonte... Aunque entiendo que de acá al 23 falta mucho tiempo y en un año... Para alguien que tiene necesidades muy profundas, no está dispuesto a aguantar un año. Con lo cual, nada, no es fácil encontrar la vuelta, ¿no? El otro día, bueno, en esta mesa nacional del PRO, en la cual participó Eduardo, estaba Patricia Burri, que el otro día salió con un fuerte discurso que fue chocante en algún momento. Algunos dicen que las políticas tienen que aplicarse así. ¿Cómo analizás eso? Cuando habla de los planes sociales, cuando habló de tomar algunas medidas de derogar leyes, fuerte discurso tuvo. Sí, ¿vos hablás del de Mendoza? El de Mendoza. Sí. En alguna medida lo que está bueno de esto, que me parece que Juntos por el Cambio en todos los niveles del Estado está como empezando a construir una narrativa para hacerlo más claro ante la sociedad, porque no se puede mentir más acá. Acá hay que decir la verdad y lo que uno cree que es la verdad y lo que uno cree que hay que hacer. Si la sociedad después no está dispuesta a acompañar esa alternativa, bueno, se perderá y esa propuesta que nosotros podamos hacer no se llevarán a cabo. Pero me parece que hay que serle muy franco a la sociedad, explicarle con mucha claridad en la situación en la que estamos y cuáles son y la forma en que hay que tomar las medidas en un futuro gobierno para que Argentina pueda de alguna vez por todas salir de este estancamiento y poder empezar a pensar en un horizonte mucho más claro y que tengamos una sociedad donde reconstruyamos los valores y donde empecemos a generar empleo, que eso es lo que va a dignificar y lo que va a hacer que la estructura familiar en esos barrios más vulnerables pueda empezar a consolidarse. Así que yo creo que hay que ser, aunque seamos duros, pero lo más claro posible. Después si la sociedad no ve en nosotros o no cree en nuestras propuestas, bueno, nos dirá que no en el acto eleccionario, pero creo que hay que ser muy claro con lo que hay que hacer. ¿Qué te genera el tema de las figuras dentro de Juntos por el Cambio? Del PRO, pero Juntos por el Cambio, porque hay que hablarlo como alianza. De Morales, la aparición de Milei, Mauricio Macri, buena imagen de Rodríguez Larreta, buena imagen de Patricia Burr en las mediciones que hemos... ¿cómo se analiza eso? Porque obviamente vos siempre habilitaste el tema del debate. Y la Miguel Pichetto, que ayer hizo una especie de un pronunciamiento muy claro que tiene vocación de ser presidente de la Argentina. Yo lo que veo, y a mí no me preocupa que haya muchos actores de la política que manifiesten la vocación de ocupar un lugar de relevancia en la futura administración. Llámese el que quiera ser presidente, el que quiera ser ministro, gobernador, intendente. A mí eso me parece que es sano y que sube la vara. Sube la vara. Obliga... Pero no te genera preocupación. Porque hay discursos que son fuertes. Hay discursos que son fuertes, pero hay algo que esto lo hemos hablado en el Consejo Nacional del PRO los otros días y escucho a los dirigentes en los medios, donde todos coinciden, y coincidimos, porque acá en Entre Ríos también, es que la reina de esto debería ser la plataforma de gobierno, nuestro programa. Que después, por supuesto, el dirigente que le toque conducirlo le pondrá su impronta, su personalidad, encontrará el timing necesario para implementar ese programa. Pero yo veo que Juntos por el Cambio tiene la vocación de construir un programa en conjunto entre todos los espacios políticos, que hay que construirlo también en conjunto con la opinión de la sociedad. No podemos ir a contramano de un poco o desoír un poco a la sociedad. Así que a mí no me preocupa que haya más actores que tengan vocación de ser, y creo que en el gobierno del 23 esto nos va a ayudar a que seamos mejores, cosa que no nos pasó en el 2015, donde donde se ganó arañando las paredes, donde todavía no había cuadros políticos de envergadura, donde la coalición no estaba consolidada. Parece que ahora es otro escenario donde uno ve cuadros políticos, te diría, en toda la Argentina, con mucha capacidad, con preparatoria, con oratoria, con capacidad de explicar lo que hay que hacer, ¿no? Con mucho volumen político. Eso va a ayudar a que tengamos una mejor gestión de la que tuvimos del 15 al 19. Te traigo un poquito a la provincia de Entre Ríos, obviamente, donde jugás un rol clave, sumándose muchas fuerzas políticas hoy a Juntos por el Cambio, ¿no? Ayer escuchábamos y nos llegaba información del socialismo con las intenciones de sumarse, bueno, los sectores del radicalismo, obviamente, que tiene algunas aristas que irían por afuera, pero con la intención de competir adentro, o sea que ese escenario es positivo para ustedes hoy. Sí, por supuesto. Yo creo en la ampliación política. Obviamente que a medida que el espacio se va ampliando y aparecen distintos dirigentes, hay que tener mucha más vocación de conversar, vocación de ceder para encontrar puntos de equilibrios, pero eso hace que la construcción sea más sólida en un futuro y que las políticas públicas que vayamos a implementar tengan mayor respaldo, y eso quiere decir que va a ser más eficiente y que va a durar en el tiempo. Me parece que eso es lo que tiene que buscar la Argentina, la provincia y nuestra ciudad. Es un horizonte claro donde se puedan construir mayorías políticas y mayorías sociales para respaldar esas medidas. Así que en ese escenario nosotros estamos trabajando. Y de esta manera abrimos la puerta para conversar, dialogar con todos los actores de la política y de la sociedad. Con una figura importante como es Rogelio Frigerio, que aparte está proponiendo el contacto con el vecino, si bien obviamente uno ve las posibilidades de la interna, que vos siempre hasta la celebrás, decís, bueno, por lo menos participamos, competimos. ¿Es así hoy el recorrido de Frigerio? Mira, yo siempre... Estuvo en Concordia el otro día, ¿no? Estuvo acá. Siempre intento decirlo, porque no me parece poca cosa que alguien que haya sido electo hace 6 meses como diputado nacional, al otro día salió a recorrer la provincia, salió a agradecerle a los entrerrianos el acompañamiento y el apoyo. Hoy escuchando para encontrar... dónde están los problemas más profundos, dónde aprieta el zapato en cada uno de los sectores, cuáles son las medidas que hay que tomar primero, por dónde hay que construir nuestro proyecto de gobierno. Nada, me parece que es muy valorable. Uno no estaba acostumbrado a que el dirigente político, una vez que llegaba al lugar que pretendía, vuelva de vuelta al territorio, recorra, converse, tanto con la dirigencia local como con los vecinos. Así que es muy valorable y nos está ayudando muchísimo a nosotros a poder ir confeccionando esta plataforma. Y con respecto a las internas que podamos tener dentro del espacio, me parece que mientras nos manejemos con respeto y donde entendamos que tenemos que tener un programa común, cosa que eso lo descarto porque entiendo que estamos trabajando de esa forma, me parece que puede ser sano. Hoy tenemos una ley electoral que te permite la PASO y en definitiva va a ser la sociedad quien de alguna manera va a elegir quién nos represente mejor. Así que me parece sano. ¿Cómo analizan desde el espacio cuando el sector hoy oficialista, pensando en un escenario electoral, vienen con el mensaje de la deuda generada por el gobierno? ¿Se analiza de cómo llegar a la gente también con respecto a este tema? Porque obviamente es señalado como el culpable de los males. Ese fue un error, tenemos que entenderlo nosotros, de que una vez que el gobierno de Macri... Discúlpame. Una vez que terminó el gobierno de Macri, ese discurso lo perdimos. El oficialismo actual salió del primer minuto a responsabilizar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y nosotros no tuvimos la capacidad de discursivamente contrarrestar eso. Y mirá que hay argumentos para explicarla. Y hoy se nos hace mucho más difícil. Pero tenemos que hacerlo porque a la sociedad hay que hablarle con la verdad. Está claro que el gobierno de Macri accedió a un crédito del Fondo Internacional, pero en gran medida era para financiar los determinados vencimientos que teníamos de deuda que tiene el Estado argentino que vienen de antes. Y además no hay que... En definitiva, nosotros tenemos que empezar a vernos de una vez por todas, no por los... A veces nos llamamos como que el Estado es un gobierno determinado, y el Estado es el Estado, y el Estado se queda para toda la vida, y un gobierno se queda 4, 8 años. Y me parece que ahí donde no podemos como sociedad construir algo que perdure en el tiempo. Y yo no digo que no critiquemos las medidas que pueda tomar el otro si no coincidimos, y una oposición no marque determinados errores, etcétera. Pero me parece que en la Argentina es como que cada 4 años damos la vuelta de página. A veces hasta pasan los mismos espacios políticos, que hoy gobierna uno y en 4 años gobierna otro el mismo espacio, y es como que también quiere hacer un borrón y cuenta nueva. Imagínate lo desorientada que está esta sociedad. ¿A quién le dan ganas en este escenario de poder abrir un kiosco, poner una máquina más en su fábrica, comprarse 4 remises para ponerlo a trabajar, etcétera? La verdad que en esta incertidumbre y en este escenario... Y hoy volvieron a ampliar las tasas de interés, o sea que eso desalienta un poco el tema de la inversión. Y tenemos un desbarajuste macroeconómico que, viste, un día se sube la tasa para que el dólar no crezca, otro día se saca la tasa y el dólar crece. Es como que no hay un norte muy claro, ¿no? Y esto lleva a que todo el tiempo haya un parche distinto, que en la sociedad seguimos más desorientados todavía. Porque la gente hoy lo siente en la mesa, en el almuerzo, ese es el tema. Porque viste que el gobierno anuncia indicadores de mejoramiento, pero la gente no la está viendo eso todavía. Correcto. Te pregunto, el otro día leí un análisis que hablaba de los márgenes en las elecciones, y yo lo hablé con vos, me dijiste, nadie es dueño de los votos, y que ha demostrado en las elecciones que se amplió la calle del medio, el indeciso o el independiente, si querés llamarle. ¿Cómo se seduce a ese sector que está descreído de la política y las figuras políticas? Acá no te hablo de un espacio del otro, no quiere saber del lío. ¿Cómo se trabaja ahí? O sea, primero yo creo que te diría que el 90% de la sociedad es independiente. Y más en momentos como los que vivimos, donde uno prende la computadora o abre el celular y se entera lo que opina un dirigente, el otro, lo que pasa acá, lo que pasa en otro lugar del mundo, donde cada uno empezamos de alguna manera a construir nuestras ideas con mucha mayor facilidad y no escuchando al líder mesiánico, ¿no? Entonces, nada. Claro, eso es una variación, tal cual. Sí, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de construir una plataforma, de construir una narrativa para comunicarte con la sociedad, para ser creíbles y en definitiva para tener un resultado electoral favorable. Es un escenario totalmente distinto a lo que vivíamos hace 20 años atrás, donde había partidos políticos muy consolidados, que a partir de ahí esa estructura era la que de alguna manera mandaba, y las discusiones internas que se daban ahí, lo que salía era en definitiva lo que después terminaba gobernando. Hoy es otra cosa, sí aparecen figuras emergentes, también hay una realidad que uno ve que por ahí la sociedad hoy no se identifica tanto con espacios políticos, sino más bien con determinadas personas o determinados dirigentes. También hay que tenerlo en cuenta. Ese sentido que está bueno lo que estás diciendo, porque viste que vos hablaste de una figura como Milei, ponele, que apareció, y me da la sensación de que la gente también lo posiciona, viste, que lo subió, lo bajó. ¿Te genera cierto grado de esperanza poner la figura estable de un Rodríguez Larreta, ponele, que se, viste, que se mantiene con una imagen importante, pero que viene hace varias mediciones manteniéndose? No tiene esos altibajos que por ahí pueden tener otras figuras políticas. Casi te hablo de nombres propios. Mira, yo soy de los que cree que en la vida, equivocado o no, hay que moverse con coherencia, transmitir esa coherencia a lo largo de los años, corrigiéndola, mejorando, equivocándose, pero creo más en esas figuras que no son tan especulativas y que a lo largo del tiempo uno ve que se mueven con coherencia, tanto en su vida personal, en su vida pública, en sus comentarios políticos. Yo creo en ese tipo de construcciones porque me parece que al ¿y crees final, que eso le pasa al final del camino son más sólidas, ¿no? Entiendo que uno puede ir mejorando su discurso o sus ideas a partir de lo que una sociedad puede estar opinando o viendo, pero no creo en los oportunistas. Por eso yo no estoy a favor de este tipo de figuras que por ahí emergen, que interpretan rápidamente lo que la sociedad está queriendo, pero que por ahí nos venden espejitos de colores, ¿viste? Sí, yo prefiero, o que quieren escuchar y se lo dicen. Yo prefiero la coherencia, ir por un camino, aunque sea más lento, pero siempre por el mismo, ¿no? Eduardo, te voy a traer al distrito de la provincia de Entre Ríos, donde se definen muchas cosas. A veces, hablando con gente de la provincia, por ahí nosotros estando acá no tomamos la magnitud que es Concordia. Por ahí vos sí, porque anduviste por toda la provincia. Pero de otros sectores te dicen, se define Concordia. El resultado de las últimas elecciones, Concordia. También estas son otras elecciones. ¿Cómo está hoy la alianza Juntos por el Cambio en la ciudad de Concordia? ¿Estamos bien? Creo que desde lo político se han sumado distintos espacios que por ahí antes no estaban dentro de nuestra alianza, donde empiezan a aparecer un poco más de dirigentes, ¿no? Cosa que a nosotros siempre nos ha costado mostrar muchas caras, ¿no? Que la sociedad pueda empezar a identificarse. Creo que ahora están empezando a aparecer ese tipo de nombres, eso creo que es importante. Creo que una fuerza política como nosotros en esta tiene una oportunidad de poder gobernar esta ciudad, por distintos factores, por lo que implica la figura de Frigerio, ¿no? Cómo él ha conectado con el concordiense, también nos ayuda a que nosotros podamos construir lo que se viene con mayor velocidad. Eso es importante. Por otro lado, lo que uno nota a medida que camina en las distintas reuniones que tengo, que hay una sociedad que quiere experimentar un cambio acá. Que le genera ruido, le genera miedo, incertidumbre, pero que si hay alguien que le ofrece una alternativa política con un programa sobre la mesa, que les hable con la verdad, creo que en Concordia nos vamos a animar a votar algo distinto, pero construir eso no es sencillo, porque después hay 4 años en lo que hay que gobernar, ¿no? Y debemos llegar al escenario electoral con una plataforma lo más consolidada posible entre toda la dirigencia política, entre la comunidad, escuchando mucho para ver dónde hay que tomar las primeras medidas y dónde aprieta más el zapato, porque eso va a ser lo que te va a determinar el éxito o no de una futura gestión. Y... Llegando mucho más a los barrios ahora, ¿o no, Eduardo? Primero porque nos han manifestado, y no es un dato menor, territorio del justicialismo, territorio histórico del justicialismo, hoy con la llegada de Juntos por el Cambio, con referentes barriales, y esto hay que contarlo también, ¿o no? Sí, gracias a Dios podemos caminar los barrios. Esto es no es una virtud nuestra, sino que es más que lo que yo te decía, que los vecinos están dispuestos a escuchar algo distinto. Y a partir de esas visitas uno va o vamos diagramando esta plataforma de la que yo te decía. Y te voy a hacer algunos ejemplos que uno ve, sí. Que es transversal en todos los barrios de Concordia, ¿no? Donde te hablan de las comisiones vecinales, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen los vecinos? No, porque queremos ver cómo podemos armar la comisión vecinal, que nunca podemos entrar, porque resulta que hace 20 años que la maneja fulanito de tal, resulta que cuando ve fulanito de tal vive en aquella esquina, tiene la casa de dos pisos, tiene una camioneta y dos autos en la puerta, y vos ves que el barrio no tiene servicios básicos. Y ese es un ejemplo, y ahora te voy a decir a partir de ahí que empezamos a construir nosotros como idea, ¿no? Después te encontrás con el otro ejemplo, que es el de los comedores populares, ¿no? Viste que en la Argentina tenemos la costumbre de que abrir un comedor es como meter un gol, ¿no? Festejamos. Cosa que debería ser a la inversa. Nosotros tenemos que festejar cuando se cierran los comedores, porque eso quiere decir que hay más laburo, que los chicos están en la escuela. Bueno. Y todos, en todos los barrios nos hablan de la problemática del comedor, que no llegan los alimentos necesarios, que lo maneja fulanito de tal, y que fulanito de tal, cuando te empezás a ver, vive en la esquina, en la casa doble piso, igual que el de la comisión vecinal. Y a partir de ahí es como que empezamos a construir con esos vecinos que tienen ganas de salir adelante y de crecer familiarmente y personalmente, a poder empezar a desarrollar un esquema para tener determinados comunas en Concordia. Y esto te lleva a que de alguna manera tengas que cambiar la distribución territorial que tiene Concordia. Hoy, si vos ves un mapa de Concordia, tiene alrededor de 100 barrios, todos dibujados en el mapa de formas totalmente irregulares, que se fueron conformando con el correr del tiempo a partir de que había un puntero político sólido y consolidado, entonces se quería ser patrón de estancia de esa zona determinada. Bueno, y por distintas formas se fue construyendo eso, que después cuesta mucho administrarlo. Me parece que necesitamos tener una cuadrícula distinta. Mirá, que ordena Concordia. Descentralizar un poco. De el alguna tema. Manera, descentralizar el municipio a través de estas comunas, para no tener que recurrir a las comisiones vecinales, para que esos comedores populares que por ahí existen a veces en casa de familia estén representados dentro de esa comuna, mientras salgamos de estos contextos, ¿no?, sociales, para llegar al objetivo final de cerrarlos. Yo soy de los que cree que en el único momento que un padre está con el hijo para enseñarle y transmitirle valores y darle los ejemplos de cómo hay que transitar la vida a la hora del almuerzo, porque a la mañana el padre labura y el chico va a la escuela, y a la tarde el padre vuelve a laburar. O es en el almuerzo o es en la cena. Es el único momento, y por ahí es poco tiempo donde el padre puede transmitir esos valores. Con lo cual hay que trabajar muchísimo en eso y hacer todo el esfuerzo posible para que esos comedores populares, que además sabemos que muchos de los recursos que el Estado designa para eso quedan en el camino. A veces una canilla abierta donde se cae guita que va a los bolsillos de alguien y nunca llega a la gente. Nada, hay miles de formas con la tecnología que tenemos hoy de que los subsidios del Estado lleguen a quien tenga que llegar y de la forma más clara y eficiente. Me parece que eso hay que trabajarlo y hay que coordinarlo con los otros niveles del Estado. Dijiste algo ahí. Nosotros tenemos un micro del Consejo que vienen hoy los dos bloques, y hay una demanda muy común, dos demandas puntuales que son la generación de trabajo, muchos padres pidiendo o pensando en los hijos, algo dijiste, y la inseguridad. En la plataforma, ¿cómo avanzamos en ese punto de generar trabajo en la ciudad de Concordia, ¿no? Una ciudad grande, estamos hablando de que a veces vos escuchás Chascomús, ponele, son 50.000 habitantes. Concordia tiene cerca de 200 o más. Sí. Por ahí nosotros no tomamos esa conciencia y hay que ir avanzando en eso. Y a esto de la generación de laburo, disculpame, ¿no? Le empiezan a meter, che, con el tema de la luz, la tarifa diferente. Lo digo porque son temas que llegan a la mesa, ¿eh? Sí. A ver, no es fácil esto. Con respecto a la generación de empleo, por supuesto que necesitás que la macro nacional se vaya ordenando, que haya una voluntad política en serio del gobierno nacional y provincial de sacarle el pie de encima al sector privado para que genere laburo. Y sacarle encima del pie es bajar impuestos, simplificar el sistema impositivo, que no podamos tener la cantidad de impuestos que tengamos, que una empresa chica o mediana tenga que tener 3-4 contadores para cerrar los balances, ¿no? Entonces, nada, me parece que si hay esa vocación de parte del gobierno nacional y provincial, que nuestro gobierno vamos a ir por esa línea, nosotros de la municipalidad habrá que aportar lo suyo para generar empleo. Yo soy de los que cree que Concordia tiene un potencial turístico de la región, te diría que es de las ciudades más atractivas, de los recursos naturales que tenemos. La cantidad de arroyitos que tenemos acá, que hoy están subexplotados, porque lo tenemos sucio, porque el Estado no llegó, porque por la inseguridad que tenemos en la cercanía de esos lugares, porque a veces no orientamos la obra pública donde tiene que ir, la terminamos haciendo en otro lado. Bueno, me parece que tenemos para ofrecer turismo a cualquier nivel social, ¿no? De los medios bajos, de los medios y de los altos, porque tenemos una de las canchas de golf más importantes que hay en la región, porque tenemos el tema de la pesca, que donde te trae gente de valor adquisitivo muy alto. Me parece que hay muchos lugares, el lago de Salto Grande, que lo tenemos súper explotado y que es un lugar, el que viene de afuera y ve eso, dice, no puede ser lo lindo que es esto y no tenemos un hotel donde hospedarnos, ¿no? Bueno, me parece que ahí donde me parece que tenemos que poner el foco, porque es donde vamos a generar empleo de la forma más rápida. No es lo mismo construir una fábrica que entre habilitación, construcción, etcétera, te lleva dos, pero hoy el parque industrial lo tenés. Está el parque industrial, pero a la salida, una de las rutas más importantes de la Argentina. Creo que hay que potenciarlo a eso, pero que hoy se instale una fábrica en Concordia requiere de un tiempo determinado, que se construya, que se ponga el mensaje. Turismo es dinamizador. El turismo es como mucho más rápido, uno puede ir generando laburo, y el laburo es mucho más dinámico, ¿no? Nada, me parece que ahí es donde nosotros estamos poniéndole mucho foco. Con respecto a la seguridad, yo soy de los que cree que también una municipalidad no tiene las herramientas ni presupuestarias ni el conocimiento técnico para afrontar una problemática de seguridad, ¿no? La del narcotráfico, la del robo común, del motochorro, la del etcétera. No tenés los recursos y eso hay que reconocerlo. Y el que tiene los recursos para llevar adelante ese tipo de políticas y el que tiene que intervenir es el Estado provincial. Y eso tenemos que tenerlo claro, tenemos que coordinarlo con el Estado provincial, porque a veces esa cuando el Estado provincial de alguna manera está ausente, el municipio es como que quiere hacerse responsable para de alguna manera paliar la situación, ¿no? Y esto pasa en muchas áreas, y terminamos asumiendo una responsabilidad muy grande, que no la sabemos hacer, que no tenemos la gente preparada para hacerla, y que no tenemos los recursos económicos. Entonces, es como que le sumamos, por buena voluntad, le sumamos otro problema a la cuestión. Yo soy de los que cree que el municipio puede hacer un gran aporte en materia de seguridad, metiendo plazas de calidad, con iluminado, con obra pública de infraestructura. Eso va a determinar de que haya zonas donde no se generen esos oscuros que provoca, que llama para que exista el robo, para que los chicos se droguen en las plazas, bueno. Nada, me parece que hay que entender cuál es el aporte que tiene que dar un Estado municipal, un Estado provincial, un Estado nacional. Eso va a hacer que los recursos, que son los impuestos de cada uno de nosotros, se orienten de la forma más eficiente posible. Me parece, nosotros estamos trabajando un poco en esa lógica. El tema de la cuestión de la tarifa de la luz. Es un tema recurrente en el programa, Eduardo, por eso te lo pregunto. Algunos dicen, che, vamos diferenciados para la industria, si querés, para algunos sectores de la comunidad. ¿Es un temita que hay que avanzar más fuerte con eso? Sí. Esto te lleva a que te dé la discusión también de qué haces con los excedentes de Salto Grande, uh-huh. o qué hace la región, si, y con las regalías. Uh-huh. Si lo destinás a hacer determinada obra pública, como suele hacer la CAFE, o lo destinás para de alguna manera tener una tarifa más baja en, para determinados sectores productivos. Uh-huh. Me parece que es un debate que hay que darlo, uh-huh. y nosotros no lo tenemos que dar en nuestro espacio. Y sí, vamos a decir, yo soy de los que cree que tenemos que cuanto más barata sea la energía para la industria, mayor capacidad de inversión va a tener el sector privado. Pero también hay algo en la tarifa de luz que a veces no lo solemos ver, porque por lo general uno va y paga sin mirar renglón por renglón de lo que te están cobrando. Y tenés una carga impositiva del 52% dentro de esa tarifa, ¿no? Entre el IVA, entre los impuestos provinciales, entre... Sí, el caminito que hace. El impuesto local, el como hay mucha morosidad en la paga de las tasas inmobiliarias, entonces para un municipio es más fácil ponerle una tasa de alumbrado a la factura de luz, porque si el vecino no la paga, le cortan la luz, entonces eso se paga. Bueno, es una discusión que tenemos que dar. Sí. Es un debate que tiene que estar. Es un debate profundo que no lo vas a poder cambiar de la noche a la mañana, pero cuando la sociedad vea que hay un Estado que está para solucionar problemas y está mirando hacia adelante y que cada día da un pasito más y que la sociedad ve que los problemas se van solucionando de a poquito, nada, podemos llegar a un sistema de poder sacarle el impuesto, o sea, sacarle ese impuesto que pone la municipalidad de la tarifa de luz para que podamos transformar nuestra tasa en una ABL, que en definitiva sería el barrido, la limpieza, el alumbrado, la poda del árbol público, ¿no? Que son las cosas básicas que se tiene que ocupar una municipalidad. Me parece que todavía no lo empezamos a abordar en profundidad ese tema, pero es un tema para abordarlo localmente y provincialmente. Sí. Pero el otro día esto lo preguntaba, porque el otro día hasta un pero sector de aserradero... No tenemos que mentirnos con esto, ni decir, sí, hay que sacar la tarifa subsidiada y todo bajo, y no sé qué, porque también el costo de la fabricación de energía hay que pagarlo. Aparte el tema es iniciar el debate. Sí. ¿Qué hacemos con este tema? Sí. ¿No? El otro día me contaba un empresario aserradero que le cuesta la materia prima de la madera, pero la segunda es la electricidad, y no sabe qué hacer, contaba, por eso lo preguntaba. Sí. Te vi que andás con charla con los jóvenes, ¿con qué te encontrás ahí? Porque es un margen grandísimo, obviamente de lectores, si querés llamarlo, pero aparte de la sociedad que juega un rol importante. Tuviste charlando, sé que tuviste contacto, ¿con qué te estás encontrando ahí? Mira, o sea, sector vulnerable aparte, no hay que decirlo a esto, ¿no? Pero yo te diría que tanto en los sectores vulnerables como en los que tienen más preparación, más formación. Pero no te hablo de vulnerable de económico, sino de vulnerabilidad por las problemáticas, redes, por las drogas, por los abusos. Y porque no encuentran su lugar en la sociedad tampoco, ¿viste? A veces vos imagínate para un chico que quiere empezar a trabajar su primer empleo a los 22 años y por ahí se pasa un año y medio encontrándose trabajo y no lo encuentra. Vos imagínate... De esa te lo dicen. Y sí, de esa forma es fácil caer en la droga, en estar en la plaza 4 horas al día. Eso, una cosa lleva a la otra. Pero cómo se va relacionando a la generación de laburo, ¿no? Fíjate vos cómo la seguridad, los jóvenes... Pero imagínate, para uno la frustración que es cuando, a mí me pasa en mi trabajo, que por ahí, a veces te encontrás con que tenés mucho laburo y te están llamando clientes y de repente vienen unos meses que, che, el teléfono no suena, y uno se empieza a frustrar, si estará haciendo las cosas bien, la estará haciendo mal, qué es lo que estará pasando. Imagínate un chico de 22 años que quiere salir a comerse el mundo, que dice, mamá, me voy a trabajar porque me quiero independizar, porque me quiero alquilar un departamentito, que todo eso va dignificando y te va haciendo como persona. Y por ahí está un año buscando el laburo y no encuentra nada. Y lo que encuentra no es sobre lo que él considera que puede ser útil. Bueno, eso genera frustración, la frustración te lleva a otra cosa, y la otra cosa te lleva a la otra cosa, y por ahí termina, tirando la vida por la borda. Por eso, la generación de empleo es clave. Es clave. Y el sistema educativo es otro tema, ¿no? A nivel provincial, que hay que debatirlo con mucha profundidad y animarnos a generar las reestructuraciones que hay que generar. Ahí está. Poco tiempo, pero dijiste recién de cómo orientar la obra pública. Se habla de un escenario histórico en obras en Concordia. ¿Cómo ves eso y por qué dijiste esa frase de orientar, saber dónde orientar la obra pública? Mira, primero, o sea, hay que reconocer que Concordia creo que está haciendo 3-4 obras de envergadura que eran necesarias, llamale la planta de agua, llamale las gestiones para la planta de tratamiento cloacal, que no puede ser que tengamos el siglo XXI y tiremos la cloaca así como viene al río. Pero hay una vocación de hacerlo. El tema de los ingresos a la ciudad, el tema del campo del abasto, ¿no? Que la basura es una complejidad muy grande y bueno, por lo menos hay esa vocación de y esas obras están en marcha, con lo cual eso hay que reconocerlo. Pero a mí después me parece que aparecen obras menores, llamarle cordones cunetas, llamarle vivienda, distintas cuestiones que a veces no son planificadas en el conjunto de una sociedad, sino que se gestionan a partir de que hay un presupuesto en la Secretaría de no sé dónde, en Buenos Aires, o en la Subsecretaría del Gobierno Provincial, X cantidad de mango para arreglar una plaza, entonces cualquier intendente se tira de cabeza para manotear esa plata y arregla la plaza, pero por ahí no era la plaza estratégica que había que arreglar. Bueno, entonces a mí me parece que lo que necesitamos es una planificación, donde en esa planificación tenemos que tener prioridades, y a partir de ahí, por supuesto, el intendente tiene que gestionar esos recursos a partir de créditos, a partir de lo que puedan tener determinadas secretarías en el Estado Nacional, pero creo en la planificación, y no es, o sea, en la territorial, y también eso va a orientar el transporte público, que va a ser más eficiente y va a llegar más rápido. Bueno, toda esa cuestión nosotros la estamos trabajando para ofrecerla al electorado, ¿no? La reorganización de nuestro territorio. Suenan nombres propios en la provincia y acá en Concordia, no te estoy pidiendo que me los diga, pero empieza a ver, a sonarte en la cabeza nombres propios ya. Suenan, se corre, el que está más politizado existe en los comentarios, por ahí los medios de comunicación que están más al tanto también, ¿no? Se juega un poco con esto. En otro espacio aparecen actores que algunos han manifestado con más contundencia, otros con menos, la vocación de poder liderar este proyecto. El radicalismo tiene lo propio con Marcelo López, que está caminando mucho la ciudad. Sí, aparte acá lo tiró, acá en vivo lo tiró. Después lo tenés, bueno, Eduardo Cristina, que de alguna manera se ha reunido con Frigerio en los últimos tiempos, ha manifestado su vocación de sumarse de alguna manera juntos por Entre Ríos. Nosotros dentro del PRO queremos tener una alternativa propia, un liderazgo político propio, con una plataforma en conjunto con todos. De hecho, hoy a la tarde, al mediodía o a la siesta, vamos a, ahí no me acuerdo qué barrio es, pero vamos a ir a caminar con Marcelo López juntos, probablemente vengan algunos de los concejales también, ¿viste? Nada, en esto de un poco de mostrar a nuestra estructura y a la sociedad de que en Juntos por Entre Ríos no hay diferencia muy grande, que tenemos la vocación de construir juntos esto. Y además por la responsabilidad que te implica, o sea, lo que es conducir esta ciudad durante 4 años, todo lo que hay que dejar de lado de lo personal, como para hacerlo solo, tenés que estar loco. Ahí está, ahí se le da la magnitud a lo tenés, que... Y tenés que estar loco. Imagínate que el ego te pueda en esta circunstancia. Te diría que son un tarado. No, sí. Déjame decir una cosita. Dale. Que me parece que esto hay que recalcarlo mucho. Como entiendo que el proceso que se viene va a requerir de muchísimas transformaciones en todos los niveles del Estado, y probablemente eso puede impactar en determinados beneficios que tengan determinados actores de la sociedad, y que sea sacrificado para muchos, me parece que el primer ejemplo lo tiene que dar el sector político, y el sector político tiene que empezar a hablar sobre su propia reforma para que los recursos del Estado se puedan orientar más hacia la sociedad que hacia esos beneficios que por ahí tiene que tiene la política, ¿no? Importante, ¿eh? Creo que tenemos que ser claros en eso. Hay que construir los puertas para adentro, eso, tener un consenso unánime y después empezar a transmitir los puertas afuera, cuáles van a ser esas reformas de lo político que entendemos que hay que hacer. Porque esa es la forma de que la ciudadanía crea en nosotros. Sí. Si no, ¿cómo le vas a pedir al otro? Che, vamos a transformar lo tuyo y uno sigue muy cómodo en la suya, ¿no? Bueno, me parece que hay que empezar a hablar. Bueno, después le vamos a profundizar a ese tema, me parece importante. Placer, Eduardo. La verdad que siempre es un gusto tenerte en el programa, ¿eh? No, gracias a vos, a ustedes. Es un placer venir. Ahí está, ¿eh? Aparte se pasa rápido, una horita.